Hola. Yeah, ahora. Bueno, voy a quitar un poquito de medio aquí que ya sabéis. Bueno, estamos grabando los sermones y ya sabéis que también la web también lo tenemos colgado ahí. Los que si habéis perdido lo de la semana pasada, de las otras semanas, también lo tenéis ahí. Siempre buscamos conectar una cosa con otra para que podamos seguir un sentido, ¿no? Marcar un norte, por así decirlo. Sabemos que estas últimas semanas son semanas muy movidas. Ya sé que tengo que ir para allá o para acá, preparar cosas, y estamos siempre pues buscando eso, aquello otro, cómo lo hago, cómo lo voy a hacer, qué va a venir, tengo que ir. Pero son semanas también de, aunque sean movidas, también son placerosas, son tiempos de bienestar con la familia, ya sea con hermanos de la iglesia también, pero también un tiempo de quizás de cansancio, de todo lo que ya llevamos, por así decirlo, de todo el año, de todo lo que ya venimos ya trabajando, y ya decimos, oye, por fin, ya ahora un nuevo año, quizás una nueva etapa, o quizás lo mismo también. Pero esta semana nosotros hemos tenido la visita de nuestros familiares. Los papás de Sara han venido y la verdad que fue un tiempo muy, muy bueno, un tiempo de, diríamos, de calidad. Y la verdad que siempre es bueno pasar un tiempo con la familia. Pero meditando en lo que iba a compartir hoy, yo me preguntaba, ¿Qué tiene Dios hoy en el último domingo del año? Y no solo pensaba en el último domingo del año, sino que de la década. O sea, esa década se termina, ese año se termina. Vale. Eso me llevaba a un pensamiento que Sara nos ha compartido la semana pasada, cómo los reyes magos se acercaron a Jesús y le trajeron pues lo mejor, quizás lo más valioso y también cosas significativas, también que apuntaban a algo que estaba por venir en la vida de este niño, que luego después se haría un hombre y después moriría por ti y por mí, ¿no? Pero me preguntaba, ¿qué representa Cristo para mí? ¿Qué he ofrecido? ¿Qué estoy ofreciendo a Cristo? La semana pasada yo hablaba con un hermano de la iglesia y dice que hay una iglesia que está empezando. Ellos lo hacen de una forma diferente. Antes del sermón, pues se hace unas preguntas y se reúnen unos pequeños grupos. Este pequeño grupo, como comentan entre ellos algo del sermón, y así ya la prédica empieza, y así ya más o menos la gente sabe por dónde va. Y es una idea muy buena, pero no lo haremos eso hoy, hasta mismo porque ya he empezado, entonces no lo puedo hacer. Pero sí que me ha dado una buena idea, y para que podamos interactuar uno con los otros, que no sea solo como un monólogo, que yo esté aquí hablando y vosotros escuchando, sino que podamos interactuar uno con los otros. Me gustaría que pudiéramos juntar en grupo de tres. O sea, tú y dos personas más. ¿Vale? Va a ser algo muy breve, muy rapidito. Si posible, personas que no conocéis. ¿Vale? Si posible. Si posible. Y ya entenderéis por qué. ¿Cuál es el propósito de reunir? Ya podéis ir moviendo ya, si queréis. El propósito de eso es compartir. Reunamos primero y ahora os comento qué vamos a hacer. Es algo muy breve, ¿eh? No hace falta mover sillas ni nada. Es algo muy, muy breve. Mira, lo que haremos es compartir con los que estamos, cada persona, Si quiere compartir, si no quiere compartir, solo te pido que al menos escuche solo los demás. Si uno tiene nada que compartir, no pasa nada. Pero de una a tres cosas, pero muy breves, en frases si posible, qué cosas que marcaron tu vida, ya sea de forma particular o social, ¿vale? Principalmente en este año. Si hay algo de la década que hemos hablado anteriormente, bien, pero cosas en este año que marcaron tu vida, ya sea cosas buenas, cosas malas, no sé, algo de este año principalmente, ya sea algo particular o algo social, como veáis, ¿vale? Podéis empezar a compartir los que queréis compartir, los que no, solo escuchemos. Una o, de una a tres, de una a tres, que al menos una cosita. Lo que ya habéis terminado, podéis ir volviendo a vuestros asientos para que podamos ya ir tomando lugar, ¿vale? Bueno, ya vamos concluyendo. Que os dais cuenta que nos falta tiempo por compartir. Que nos falta tiempo. Es siempre bueno poder compartir con los hermanos, ya sea inquietudes o cosas que estamos pasando. Como ya algunos ya todavía siguen, pero ya vamos terminando. ¿Habéis orado también? Madre mía, ¿qué cristianos son? Sí, hemos tomado la Santa Cena, hemos pasado la ofrenda, y dicen, ¿te ha dado tiempo de todo eso? Bueno. Sí. Es que son mayores, se han reunido en 5. Ya, vamos ya. Sí, es que como eran 5, les damos un plus. Pero es que nos falta tiempo para compartir con, no solo siempre con los mismos, sino que con personas diferentes de, sabemos, muchas veces no conocemos el hermano que está sentado a mi lado, quizás 2 sillas más, está cerquita, pero termina el culto y tiene que ir por allá, o yo también tengo que irme, y al final no nos conocemos más. Pero me gustaría hacer una pregunta, no voy a preguntar lo que habéis compartido, por no, tranquilos, pero hago 3 preguntas, ¿vale? Os pediré que levanten la mano todas las personas que habéis escuchado algo malo, algo no muy bueno, experiencias que marcaron su vida en el grupo que habéis estado hablando, pero que algo malo, algo que no fue bonito, pero ha pasado. Le metemos las manos, ¿sabes? Venga, sé sincero, por favor, vamos. ¿Quién más? ¿Sí? Personas que habéis escuchado cosas positivas. Cosas positivas. Muy bueno. Ahora, personas que lo que habéis escuchado, ya sea malo o positivo, que conocía la situación o había escuchado algo de lo que esta persona ha compartido. Muy, muy pocas. Eso nos muestra todavía lo que nos queda por conocer y de verdad formar parte, como le decimos, formar parte de un cuerpo. Yo conozco muy bien a mi pierna, yo sé cuando le duele, yo sé cuando ella está lista para hacer el ejercicio o cuando quiero jugar un partido, yo sé, oye, hoy no estoy bien, entonces no voy a hacerlo. Nos queda mucho por conocer uno a los otros, pero ese no es el enfoque que voy a dar en esta reunión, sino que algo de eso yo quiero compartir con vosotros y quiero enseñar eso. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Alguien me puede describirlo? Cosas así que veis. A ver. Mucho dinero están diciendo. Profetiza. Yo recibo, Señor, mucho dinero. A ver, ¿qué más? ¿Cuero de qué? ¿Qué? ¿Cuero de culebra? ¿Qué más? ¿Dos cierres? Tiene como una combinación ahí. Sí. ¿Pero qué hay dentro? No, ¿qué hay dentro? A ver, que nadie puede decirme. Esto es una buena idea, ¿eh? Para la próxima lo apunto. Que hay muchas facturas, dice. pero no puedes describir lo que hay dentro. Vale. Pues justamente ese Señor me estaba hablando esta semana. Me está diciendo, Emerson, imagina que tu vida sea como este maletín. ¿Qué llevas dentro? Lo de fuera, todo lo vemos, todo lo podemos describir. Pero lo que está dentro, solo yo sé. Y con base a eso, te invito a que abra tu Biblia en Mateo, capítulo 10. Y veremos un pasaje muy conocido, pero que, así como el Señor siempre está hablando algo nuevo de un pasaje, pues el Señor me habló algo nuevo de parte de eso. Y hoy quiero compartir con vosotros. Yo me preguntaba, ¿qué pudo compartir en el último domingo del año y en el último domingo de la década? O sea, tiene que ser algo que de verdad ha marcado, como hemos estado compartiendo, ¿no? Unos con los otros, quizás ha marcado este año, quizás hace un mes o quizás hace 5 años, no sé. Pero cosas ha pasado en tu vida que ha marcado tu vida, ya sean ellas buenas o malas. Pero te pido que Marcos. Marcos capítulo 10, Marcos. Un poquito más adelante. Sí, Marcos capítulo 10 del versículo 17 hasta el 31. Cuando yo veo un maletín así, lo primero que me viene a la cabeza es ¿qué habrá dentro? Me quedo con una curiosidad tremenda. Tranquilos, que ya os enseñaré. Marcos capítulo 10, del versículo 17 hasta el 31. ¿Conocéis este pasaje? Levantemos la mano los que conocemos. ¿Sí? ¿Cómo es conocido este pasaje? El joven rico. Yo estaba leyendo y en ningún momento dice joven, dice hombre. Yo, pero bueno, pero entiendo que las traducciones lo traducen así, pero es conocido como el joven rico, y tenéis razón. Pero entendemos por qué. Empieza el versículo 17, empieza diciendo así. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se prostró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, ¿qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, ¿qué difícil es entrar en el reino de Dios? Repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, los que hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos, y de los últimos, los primeros. Si yo hago una recopilación así muy rápida de lo que dice ese texto, ¿qué os suena mucho? No, que Jesús dice que los últimos serán los primeros. ¿O qué? No, que la aguja no se refiere a la aguja literal, sino que era una puerta. Hay muchas cosas que se nos va marcando, pero hay una esencia, hay una línea que marca ese texto. Y no es el énfasis en que los últimos serán los primeros o la prosperidad que ahora yo tendré 100 veces más. Si yo doy todo, yo tendré 100 veces más. ¡Wow! Por mucho tiempo se malinterpretó ese texto, y no estoy diciendo que yo tengo la interpretación correcta, sino que yo tengo lo que el Señor me ha dicho en este texto, a mí, Emerson, y quiero compartir con vosotros. Yo os pregunto, y es la pregunta que el Señor me hacía, ¿qué significa la palabra rico? ¿Qué os viene a la mente cuando escucháis la palabra rico? A ver, ¿qué? Mucho dinero, ¿qué más? Propiedades, bienes, ¿qué más? ¿Cómo? Sí, con mucha, ¿vale? ¿Qué más? ¿Vale? En nuestro lenguaje español, ¿qué utilizamos la palabra rico? ¿Vale? ¿Ok? Pero la palabra rico en concreto se puede usar para muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué más? Dime estos ejemplos. Lo que se puede usar en una frase, ¿qué se puede utilizar? ¡Qué rica está la comida! ¡Qué rico este niño! ¡Salud! ¡En espíritu! ¿Qué más? Y mi pregunta era, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieren? Qué rico Ricardo, dice. Con patata ahí. Pero yo me preguntaba por qué el énfasis en la riqueza y en el rico o riquezas, ¿por qué este énfasis que Jesús lo pone? La confianza, pero vamos a profundizar un poquito más. Dice versículo 21, después de haber escuchado, dice el versículo 21, el 20 dice el hombre: Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Y el versículo 21 dice: Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo miró con amor. Me llama la atención eso. O sea, no todo lo que estaba haciendo estaba mal, sino que había algo que le estaba separando o le estaba impidiendo que entregara su vida por completo y siguiera a Jesús. O sea, podríamos traducir la palabra rico por abundancia de. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me permitís? Y justamente el Señor me hablaba de eso, Emerson. La riqueza no significa solo el dinero, aunque en este caso sí se refiere al dinero de este hombre. Pero la riqueza significa sobre todo abundancia de. Un ejemplo. En mi caso puede ser rico en orgullo. Yo soy rico, pero en orgullo. Rico en vanidad. Yo soy rico, pero en vanidad, en soberbia, en estrés. Hay gente que está millonario. En estrés, yo veo que hay gente que está billonario, no sé. Tenemos esta riqueza, ¿no?, en común. ¿Recuerdan la maleta? Imagina que la maleta sea su vida. Tú, la tuya. Tu vida. Yo me imagino la de Sara sería roja con lunares rosa. Los lunares blanco mejor. Así. Así yo me... sí, con maquillajes. Yo me imagino así la maleta de mi esposa. No sé, ¿cómo sería tu maleta? Como quieras. Es tu vida. Es tu vida esa. Tú tienes tu maleta. Eso en forma de guitarra, no sé, cómo queráis. Pero hay una forma, hay una maleta. Y esta maleta es tu vida. Es mi vida. Y la pregunta es, ¿qué el Señor dice? ¿Qué traes en tu maleta? Ese es el título de esta predicación, este mensaje. ¿Qué traes en tu maleta? Esa es la pregunta que el Señor me hacía. Quizás haya compartido algo de tu maleta con tus hermanos cuando hemos estado compartiendo aquí. No sé. Quizás hemos compartido algo que estaba dentro de la maleta, que por fuera yo no podía identificar. Sin embargo, tú la abriste un poquito así, lo sacaste con una pinza y lo compartió. Pero tú sabes más que nadie lo que tienes en tu vida. Yo no puedo identificar. Yo cuando veo tu vida, yo veo como este maletín. Yo solo puedo describir lo que veo. Sin embargo, hay un Dios. Y este Dios se llama Jesucristo. Y Él ve tu corazón. Él sabe lo que está dentro de este maletín. Él sabe lo que está dentro de tu vida. La pregunta es, ya que rico... Me habéis dado la oportunidad de traducirlo como abundancia de. ¿Qué llevas acumulando en ese 2019? ¿O qué vienes acumulando desde hace toda tu vida? ¿O qué vienes acumulando en toda esta década en tu maleta? ¿Qué tienes en tu maleta? No sé. Si rico, podríamos traducir como abundancia de, pues tu maleta está llena, está abundante de falta de fe, rencor, orgullo, envidia, chisme, no sé, soberbia. No sé cómo está tu maleta. Yo no sé cómo está tu maletín. Falta de perdón. No sé. Yo sé cómo está el mío. Yo sé cómo está mi maletín. Y yo sé cuáles son mis riquezas. Y os digo una cosa. Yo no me orgullo que soy rico de lo que tengo. Mi abundancia, yo no sería capaz de compartir con vosotros. Mi maletín está lleno de cosas que me avergüenzan. Que ya vengo acumulando hace años, hace décadas. O quizás que he empezado este año a acumular. ¿Qué tipo de riquezas tienes actualmente en tu vida? Cristo te sigue mirando con amor. pero solo depende de ti entregarle toda tu vida. Abrí tu maletín y entregá al Señor. No tiene nada, tranquilos. Pero abrimos nuestro maletín y entregamos al Señor. Porque muchas veces si lo cerramos y se lo damos a que Cristo nos cargue, simplemente. Pero que no tenga acceso a lo que hay dentro. El Señor sabe la combinación, Él sabe lo que es dentro, pero Él quiere que tú lo entregues a Él. El Señor nos está preguntando en esta mañana, ¿qué traes en tu maleta? ¿Qué traemos en nuestra maleta esta mañana? Yo no sé cuál es tu riqueza, pero mi riqueza yo quiero traer a los pies del Señor. Ya sea problemas, agobios, estrés, no sé, lo que tengas a ofrecer hoy al Señor. ¿Qué vienes acumulando por muchos y muchos años? ¿Qué tienes tú acumulando toda esta década, toda tu vida? El Señor quiere hoy. Emerson, yo solo tengo problemas. El Señor quiere tus problemas. Emerson, que yo solo tengo orgullo o falta de perdón. El Señor quiere tu falta de perdón y tu orgullo. El Señor quiere que tú abras tu maletín. El Señor quiere tu maletín por completo. No solo quiere mirar con amor, qué bonito maletín, pero no tenía acceso a lo que tienes dentro. En Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis cargados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontraréis, ¿qué? ¿Qué encontraremos? Descanso, paz, tranquilidad para nuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, liviana. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo una carga? Ya no sea para Cristo, sino que para mí mismo. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo esta carga? En la última parte del versículo 19 de este mismo capítulo de Mateo, dice: pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Queremos tomar una actitud sabia en esta mañana? Pues abramos nuestra maleta. Abramos nuestro maletín. Ya no podemos seguir manteniéndonos cerrados, ocultos delante de Dios. Hay áreas, hay zonas que Dios quiere tocar en tu vida, pero tú sigues siendo resistiendo y no lo estás entregando al Señor. Yo reconozco que hay muchas en mi vida, pero el Señor quiere tocar la tuya. El Señor te está pidiendo hoy que abra tu maletín. Que no salgamos de aquí de la misma forma que hemos entrado. Que podamos salir de aquí descansados y quitar toda esta carga que yo ya vengo cargando, acumulando, todas estas riquezas que no me orgullo de ellas, pero sí soy rico en ellas, porque las tengo en abundancia. Que podamos entregarlas al Señor en esta mañana. Yo no sé si tú conoces a este Jesús, a Jesús que nosotros seguimos. Son palabras para mí, lo que el mundo busca hoy en día, lo que el mundo invierte, lo que el mundo desea, es una paz, es una tranquilidad. Pero esta paz, esa tranquilidad, solo la vemos ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Yo no sé si todos los que estamos aquí ya hemos aceptado a este Jesús. Si todos los que estamos aquí conocemos a este Jesús. Yo no sé cómo está tu maletín, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor quiere cargar con tu carga. No importa lo que tengas. Da igual el pecado que tengas. Da igual lo que tú estés sintiendo. El sentimiento que tú tengas. El Señor quiere cargar con tu sentimiento. El Señor quiere cargar con tu culpa. El Señor quiere cargar con tu carga. Y Él te ofrece una carga liviana, ligera. Yo no sé si los que estamos aquí conocemos a este Jesús, pero yo te invito a que lo conozcas, que entregues tus vidas a Él. Y yo soy un ejemplo vivo, que Él sí cambia vidas. Él sí cambia vidas, porque Él ha cambiado mi vida. Él ha cambiado la vida de mi esposa. Él ha cambiado la vida de muchas personas que yo conozco. No son historias, son hechos. Te invito a que pueda conocer a este Jesús. Y si quieres conocer un poquito más, o si quieres profundizar o entender más quién es este Jesús, te invito a que después de culto pueda acercarse a mí o a Sara. Y podemos hablar. Podemos cuestionar quién es este Jesús, quién es este Dios. Pero sobre todo, que podamos abrir nuestro maletín a Él. Todavía me queda mucho por entregar, pero te pido que te juntes a mí y juntos entregámonos todo al Señor. Para que lleguemos a ser una iglesia como la describe Efesios 5, de 25 al 27. Me encanta este pasaje. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, o sea, Cristo amó a ti y a mí. Y te sigue amando, y te sigue amando. Y Dios sigue amando, y sigue amando a mí. Independiente si yo abro mi maletín o no, Él te seguirá amando. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, y ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Pues que podamos transformarnos juntamente en esta iglesia. Pero solo llegaremos a ser esta iglesia cuando nosotros dejemos todo lo que estamos acumulando, todas nuestras riquezas de lado. Pues, caminémonos pues a esta santidad, a esta purificación que solo encontramos en Cristo. Amén. Oremos. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Por tu maravillosa oportunidad que tú nos das cada día, por todo lo que tú nos ofreces, Señor, en todos estos tiempos difíciles que sí venimos viviendo, ya sea desde hace años o tiempos que se nos presentaron ahora, cosas que venimos acumulando, Señor, acumulando y no sabemos qué hacer con ellas. que podemos no solo buscar ayuda en ti, sino que unos con los otros, que podemos cargar también con la carga de mi hermano, que podamos juntos, Señor, como iglesia, ayudarnos unos a los otros, que podamos compartir este peso o también esta alegría, esta felicidad, que no nos vayamos, Señor, de aquí sin abrir nuestro maletín. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este proceso. Quizás hasta no se nos ha olvidado ya la clave, pero tú la conoces. Pero te pido, Señor, que tú nos recuerdes, Señor, y nos enseñe todo lo que hay dentro. Te pido, Señor, te invitamos que abra nuestro maletín y te entregamos, Señor, descargamos en ti. Te pedimos, Señor, que te acerque a nosotros y enséñanos, Señor, en profundidad quién eres. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.